tarde de sol me puse a mirar. Tu postal bajo un haz de luz, radiante luz. Una frase duró hasta el anochecer. Hermoso lugar, amo tu lucidez, veo tu desnudez cuando pensás el mal, así te pienso igual. Si el lenguaje es es por